¿Me escucháis ahora o no? ¿Aló? ¿Me escucháis? Parece que sí. Hola, hola, dos, sí. Parece que sí ahora o no. Ahora, háblame tú. Ya, entra nomás. ¿Me escucháis o se escucha muy desfasado? ¿Cuál? Tírate una, al tiro nomás. Siento que me enamoré de ti y que tengo ganas de cantarla, weón. Pero te debería haber puesto un micrófono para ti igual, pues, Juan, para que yo escuchara o no. ¿Y no se ve el video? ¿Es solamente audio? Ensayo virtual. Ahí parece que te estáis conectando, lloro de menor. Juanito, ¿qué vamos a hacer? No te escucho. ¿Te debes tirar un temita? ¿Qué? Bueno, loco. Mira, ingresó alguien. Aló. Más a la sala. 1, 2, 3. ¿Me escuchas? ¿De Argentina? Me escuché, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, 1, 2, 3. Aló, 1, 2, 3, probando. Oye, ¿me escuché, no? Sí, oye, mira, sí, eso es lo malo. La sala. 1, 2, 3. Aló, 1, 2, 3, probando. Sí, oye, eso es lo malo, que sí, pueden ingresar, sí, otras personas. Sí, te escucho clarito. ¿Cómo y él se puede? Pero meter a lo pudimos mutear ahí, mira. Eso es lo malo, sí, que oye, pueden mira, ingresar otras personas. La sala. Pero ah, lo vale. Pudimos mutear ahí, mira. No, no, sí. Mira, él dice que entró a escuchar nomás. Bacán. Es de Argentina. ¿Cómo y él se puede meter a tocar con nosotros o qué onda? Sí. Buenas noches, amigo argentino. Ah, Perales. No, no, sí. Mira, él dice que entró a escuchar nomás. Bacán. Juanito, el hombre se metió a escuchar nomás. Allá, ¿leíste ahí? Buenas noches, amigo argentino. Allá, buenas. Perales. Tenemos público. Juanito, el hombre se metió a escuchar nomás. ¿Leíste ahí? Sí. Sí, escucha. Escucho todo. Parece que te escucho a ti. Oye, y lo que yo hablo lo escucho entonces, por el micrófono. Le damos. Sí, se escucha. Público. Oye, entonces. Le damos. Escucho todo. Parece que te escucho a ti y lo que yo hablo lo escuchan por el micrófono. ¿Estamos más desfasados que la cresta o no? Algo así. Salvar la media banda. Ya, tírate el me enamoré, pues, viejo. ¿O no? Algo como para... ¿Con cuál te voy a tirar? Thank you. Fernando. Ahora sí, vamos. Tienen una melodía, muchachos, para cantar. Thank you.